Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa informativo Bitácora. En esta edición, el recorrido por las noticias culturales nace en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos les acompañaremos en esta media hora de programación. Y como siempre, les recordamos a ustedes que pueden escucharnos a más de los 940 amplitud modulada en las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com. Enseguida les ofrecemos los titulares. En nuestros cortos desde la casa les contamos sobre el concierto de la OSNE, los talleres vacacionales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad al Cápac Ñan. En nuestro segmento Casa Adentro hablaremos con los protagonistas de la noche de los cortos cinematográficos que se desarrolló la tarde de ayer aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por parte de nuestros especiales desde la casa les mantendremos informados sobre el cine de Argentina que llega a presentarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con estos titulares arrancamos nuestro informativo. Bienvenidos y bienvenidas aquí, Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Este viernes 4 de julio, la Casa de la Música se llena de talento y armonía con la Orquesta Sinfónica Nacional, quienes, en compañía del pianista ruso Nikolai Kosyainov, ofrecerá un concierto dividido en tres actos a partir de las 20 horas. Darío Males nos detalla más sobre este repertorio al que todos nuestros oyentes están cordialmente invitados. Este viernes, el concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional presenta un espectáculo musical dividido en tres partes, un paseo por las pasiones y la historia de la humanidad. En escena, la OSNE presentará la obertura de Tchaikovsky, que nos invita a recordar el romance más famoso del bardo inmortal, Romeo y Julieta, una historia de amor y de odio. En la segunda parte del concierto vendrá la Marcha Eslava, otra composición orquestal de Tchaikovsky, que describe la opresión de los serbios por los turcos. La partitura utiliza canciones serbias populares, crea un clímax expectante con las trompetas tocando como un grito de auxilio, y termina con la marcha de los voluntarios rusos para ayudar a los serbios, profetizando el triunfo de la población eslava sobre la tiranía. Ya en el tercer acto y para finalizar con broche de oro, el pianista ruso Nikolai Kosyainov presentará la obra Concierto para Piano número 3 de Sergei Rachmaninov, uno de los conciertos para piano más difíciles del repertorio pianístico, debido a su exigencia musical y a la técnica rigurosa que se le exige al intérprete. Si usted no sabía qué hacer en estas vacaciones con sus hijos e hijas, nietos y nietas, no se preocupe más. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se abrirá desde este 14 de julio un taller temporal en la que los pequeños podrán realizar varias actividades artísticas y lúdicas. Conozcamos más con Darío Mares. Un, dos, tres, y... Sí, efectivamente, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez de esta institución, conociendo la preocupación de los padres por las actividades que sus hijos puedan realizar en estas vacaciones de verano, han desarrollado un taller en el cual los niños y niñas de 4 a 12 años de edad podrán sacar provecho a este tiempo. En este taller, los niños podrán aprender y divertirse con la música, la danza, la pintura y la expresión corporal. En horarios de lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10 horas de la mañana, está el taller del baile tropical. Aquí los niños de 6 a 12 años de edad podrán aprender a moverse con la cumbia, el merengue y la salsa. Mientras que para martes y jueves, de 14 horas a 15 horas 30, los niños de 4 a 12 años de edad podrán aprender dibujo y pintura. El taller de guitarra se realizará los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 11, con los niños en edades de 6 a 12 años. Los talleres de danza árabe se desarrollarán de martes a jueves en los horarios de 11 a 12 horas 30, con niños que comprendan las edades de 6 a 12 años. Las inscripciones están abiertas hasta el 9 de julio, de lunes a viernes en horario de 8:30 a 17 horas, y se recetan en las oficinas del Área de la Mujer, ubicada en la avenida 6 de diciembre, N16-224 y Patria, junto al Teatro Prometeo. El pasado 21 de junio, en la 38ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, inscribió al Capacñac en la lista de los nuevos 20 patrimonios de la humanidad. Darío Males nos detalla más sobre este acontecimiento. El nombramiento de Patrimonio de la Humanidad otorgados por la UNESCO desde 1978 significa un reconocimiento que tiene como objetivo catalogar y dar a conocer los sitios maravillosos que por su cultura y su naturaleza deben preservarse. Un reconocimiento que a nivel internacional da a conocer del patrimonio que deja de ser parte de su localidad y pasa a ser un bien de la humanidad, borrando así las fronteras y fortaleciendo la unidad en torno al patrimonio. El reconocimiento del Capacñán o Camino Real como Patrimonio de la Humanidad es fruto de un trabajo realizado en conjunto por parte de los países que están atravesados por este camino, como lo son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, que propusieron a la UNESCO este reconocimiento desde febrero del 2013. La UNESCO con este reconocimiento pretende despertar la responsabilidad de los 6 países en la preservación y conservación del patrimonio político, social, cultural y económico que simboliza el Capacñán. En síntesis, se reconoce al Camino Real por ser un gran espacio de integración de los pueblos y de intercambio de saberes y de valores culturales. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Es momento de dar paso a nuestro segmento de Casa Adentro. Aquí conoceremos sobre el programa Noche de Cortos Cinematográficos que se desarrolló aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, muchas gracias por darnos ya paso a nuestra entrevista, y en esta ocasión estamos un poco cinéfilos y este es nuestro segmento Casa Adentro. Tenemos la cabina llena y estamos junto a Santiago Barriga, Robert Orozco, Alfredo Astudillo y Luis Cahuarcundo. Ellos son 4 personas que vienen desde la ciudad de Riobamba y están acá presentes para el festival que se realizó la tarde de ayer, que se llamó Noches de Cortos Cinematográficos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Darío, muy buenos días. Sí, gracias por la invitación, y es así que el día de ayer tuvimos la grata oportunidad de poder difundir los trabajos de realizadores riobambeños en la sala Alfredo Pareja Díez Conseco de la institución, para poder dar a conocer lo que en la ciudad de Riobamba y la provincia se viene trabajando a nivel de en este caso, de cortometrajes. Bien, esas son las palabras de Robert Orozco. Él es curador de esta muestra cinematográfica y también coordinador de lo que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Riobamba. También, como les contaba, estamos junto a Santiago Barriga. Él es director. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Cuéntame, ¿cuál ha sido el trabajo que tú exhibiste de la tarde de ayer acá en la Casa de la Cultura? Sí, se trataba de un cortometraje que realizamos allá en la ciudad de Riobamba, denominado Vagabundos, ¿no? Un cortometraje de aproximadamente 11 minutos, ¿no?, donde hacemos una muestra de un guión no tan fijo, ¿no?, como se está acostumbrado, con mucho flashback. Es recurrente mucho el flashback en la puesta en escena, y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Y de igual manera también tenemos la presencia de Luis Cahuarcundo. Él también presentó un trabajo acá en esta muestra. Cuéntame, ¿cuál ha sido el título de este trabajo y la temática que trataste? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, mi cortometraje es un cortometraje de terror. Se llama Mariangula. Más o menos tiene una historia muy ligada a lo que es hoy en día, lo que es la vivencia estudiantil, eso. No sé. Es un poco, tu tema, retomaste un poco lo que es la leyenda urbana de Mariangula. Sabes que más o menos no se trata mucho de la leyenda, pero sí tiene algo de connotación con lo que es, ¿no? Pero tiene más ligado a lo que es hoy en día nuestra vida cotidiana, ¿no? Ajá. Entonces es algo chévere. De igual manera, como les contaba, queridos oyentes, estamos en presencia de Alfredo Astudillo, el coproductor de algunas cintas que se presentaron la tarde de ayer aquí en la Casa de la Cultura. ¿Cómo estás? Bienvenido. Cuéntame sobre tu trabajo en esta muestra. Bueno, primeramente gracias, ¿no?, por la invitación. Y sí, también soy coproductor de lo que es el cortometraje Vagabundos. Y antemano también quisiera dar una felicitación a la Casa de la Cultura de Quito por hacer presencia de estos espacios para que nosotros nos involucremos. Y en cierta forma es verdad, quisimos rescatar algo de lo que es la vivencia, así, ¿no?, de lo que se quiso hacer en Vagabundos. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Fue un trabajo muy arduo. Gracias a toda la gente que nos apoyó, nos acompañó y de cierta forma estaba ahí presente en el rodaje. En tu caso, Alfredo, esta es una es la primera vez que incursionas en el mundo de los productos cinematográficos, o ya has tenido previas experiencias? No, ya he tenido previas experiencias. Sí, hemos hecho algunos trabajos anteriormente, muchos años atrás. Sí, digamos que se ha vuelto ya como aparte de uno mismo, ¿no? Algo que ya uno necesita hacer este tipo de trabajos y obviamente tratar de los divulgar. Entonces, y gracias por ese espacio y ojalá se sigan dando, ¿no?, para nosotros poder seguir trabajando en ese aspecto y seguir dando muestras de lo que se hace regionalmente. Cuéntame un poquito, desde tu visión, ¿cómo está estos procesos de producción cinematográfica y audiovisual que se están realizando en Riobamba? Bueno, en ese aspecto, desde mi punto de vista, yo tengo que ser bien franco, se está recién naciendo en ese aspecto, ¿no? No es algo que uno se pueda decir que se puede vivir de esto, ¿no?, porque simplemente es mero gusto, mera pasión de lo que uno hace, y se sirve de la gente que le gusta y también tiene esa misma visión, entonces simplemente tratamos de luchar. Es muy duro hacerlo porque no se cuenta con los instrumentos adecuados, a veces incluso también hay mucho problema con cuestión de actores, o sea, las bases son muy, muy, muy básicas, ¿no? Entonces es, para nosotros sí es una grada muy alta todavía, pero creo que con estos espacios, con estos concursos que se está dando, pues ojalá despierte la gente, la juventud mismo se preste para este tipo de cosas y siga creciendo, evolucionando el cine. Vuelvo con Robert Orozco, cuénteme un poco usted, este trabajo que realizaron aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo lo coordinó? La organización del espacio La Noche de los Cortos es una organización a través de Oniricosis, un taller de audiovisual de acá, un laboratorio audiovisual de acá de Quito, junto con la Cinemateca Nacional. A través de ellos volvieron a reabrir este espacio de difusión, sobre todo espacios que eran necesarios dentro de lo que es los trabajos de personas que se están iniciando en la producción audiovisual. Recordemos que el trabajo de cortometrajes en sí es una experiencia para quienes desean dar posteriormente un salto al largometraje. Entonces, esta escuela es con la que la mayoría de jóvenes, tanto estudiantes como personas que por primera vez desean incursionar en el mundo del cine, se involucran, ¿no? Entonces, al crear el espacio de difusión como es la Noche de los Cortos, que se lo hace el último lunes de cada mes, la directora de la Cinemateca, como es Vilma Granda, al conversar conmigo, creímos conveniente, dada la buena aceptación que ha tenido nuestro espacio, te cuento del espacio, en la ciudad de Riobamba tenemos el espacio que se llama Martes de Buen Cine. En este espacio, durante 10 años, venimos trabajando Ininterrumpidamente todos los días martes a partir de las 7 de la noche se proyectan películas en la Casa de la Cultura de Riobamba, y a la cual están invitados los directores ecuatorianos, al igual que las embajadas, para presentar películas que están fuera de los circuitos comerciales, películas de cine independiente. Es así que por esta apertura, por estos diálogos permanentes que se mantiene con la Cinemateca Nacional de las Embajadas, Vilma Granda nos hizo esta invitación para poder nosotros poder traer una muestra de cortometrajes riobambeños para formar parte de una noche de los cortos aquí en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Y llegamos con los diálogos a definir una fecha, que fue el día 30 de junio, el lunes 30 de junio, para precisamente invitar a 8 cortometrajes y 8 directores de la ciudad de Riobamba para que presenten estos trabajos. Algunos de los trabajos ya han recibido premios a nivel local, se han dado concursos a nivel local, universitarios, en los que han participado y han obtenido primero, segundo lugar. Entonces, algunos cortos son reconocidos por estos premios, otros ya han sido también presentados en una noche especial de proyección en la misma institución, en la Casa de la Cultura en Riobamba. Y dado ese conocimiento que personalmente yo he tenido, el contacto con los directores y con las producciones, es que hemos podido hacer una selección de cortometrajes representativos para traerlos a la ciudad de Quito y compartir con el público de la capital. Sin duda que realizar este tipo de materiales, este tipo de trabajos como lo son los cortos, los constituye un ensayo que posiblemente se puede convertir en un largometraje, ¿verdad? Y bueno, aparte de lo que fue Vagabundo y también María Angula, ¿qué otras producciones se trajeron desde el sur? La programación estaba seleccionada solo 6 cortos para la noche de exhibición, más los 8 cortos formarán parte del patrimonio fílmico ecuatoriano a través de consulta pública. Uh-huh. Eso es importante porque además de tener la oportunidad de difundir y conversar con el público a través del foro que se lo realiza después de las proyecciones, también las películas seleccionadas, los cortos seleccionados, forman parte ahora de lo que es la memoria fílmica ecuatoriana a través de consulta pública. Así sí, que y también quisiera adelantarles que recientemente, a través de una firma del convenio entre el Consejo de Cinematografía y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya se prevé hacer la Cinemateca Digital a partir de un portal web en el cual todas las producciones y los archivos que tiene la Cinemateca se van a poder ir abriendo a partir de una página web. Y bueno, como usted me estaba contando, tienen, aparte de Vagabundo, ¿y qué otras producciones me decía? Está incorporada en la muestra, se incorporó en la muestra El Diablo también, ya, que es de Romel López. Hemos hablado de María Angula, de Luis. También está el cortometraje Tangunza la Chicha. Está, además de ellos, hay otro cortometraje que lleva por título Pronóstico Equivocado. De Pablo Arévalo. Estos 6 cortometrajes fueron los seleccionados, además de El Descabezado de Riobamba, que es en base a la leyenda de un personaje. ¿Todos enmarcados en lo que son ficción o hay alguno que sea documental? Excepto uno, que es Tangunza la Chicha, los demás son trabajos de ficción, y el de El Descabezado de Riobamba es el primer cortometraje en animación que se hizo en la ciudad hace aproximadamente 4 años. Hace 4 años. Y bien, o sea, ese ha sido el proceso que ha venido desde Riobamba, lo que sería de martes de buen cine a lo que es acá en Quito, que se dio el del lunes de cortos cinematográficos. Y cuéntenme, ustedes allá en Riobamba, ¿cómo están realizando este tipo de trabajos cinematográficos ustedes desde la producción, Santiago Barriga? Sí, bueno, como las personas que tratamos de incursionar en el mundo del cine, entendemos, ¿no?, las dificultades que presenta precisamente. Son muy limitados los recursos que se tiene, pero las ganas considero que es lo que prima, ¿no?, al momento de enrumbarse. Siempre he dicho que un fuerte guión no necesitará tanto de muchos efectos especiales, ¿no?, más que una correcta puesta en escena. En Riobamba, precisamente, nosotros estamos, una vez terminado Vagabundos, encaminamos ya un proyecto, estamos en la fase de preproducción, precisamente con con casi el mismo elenco con el que se realizó Vagabundos, y esperamos que en los próximos meses poder ya tenerlo nuevamente al aire y también tener el espacio que ventajosamente hoy por hoy nos brinda, ¿no?, la Casa de la Cultura. Vuelvo con Luis Cahuarcundo. Cuéntame, para ti, después de Marian Gula, ¿qué proyectos se te vienen? Bueno, después de Marian Gula, tengo ahorita un proyecto que también ya tengo en preproducción. Es de una bandita, es casi un documental sobre una bandita de música de una escuela rural. Entonces ya ojalá espero sacarlo en una semana, ya lanzarlo, y chuta, es un proyecto que está muy bonito, es algo que va a quedar muy hermoso y ojalá les guste. Yo me quedo con la duda, si es que nuestros oyentes se pierden, o bueno, ya se perdieron esta proyección de cortos cinematográficos que vienen y se realizan allá abajo en Riobamba, cuéntenme, ¿existe tal vez algún portal web, algún canal en YouTube en donde puedan recoger y conocer estos videos? Bueno, por el momento una plataforma general en donde podamos hacer difusión de la producción local no existe propiamente dicho, pero sí existen a través de tanto de redes como de páginas subidos los videos para que puedan visualizarlos, hechos por los mismos directores, ¿no? Y bueno, yo no me quedo con la duda, quisiera ver si es que nos pueden ayudar con las direcciones donde personalmente puedan nuestro público ver sus productos. Claro, en relación al trabajo que nosotros realizamos, bueno, si desean contactarse conmigo, pues a través de las redes sociales, mi nombre es Santiago Barriga Freud, me pueden encontrar, o tal vez a través de mi correo electrónico, que es santiago-barriga-frey@hotmail.com. Si es que de pronto necesitan más detalles referentes al trabajo que nosotros venimos realizando y poder compartir lo que hemos hecho. Bueno, además de eso, no sé, permitiéndome y abusando del espacio, también estamos en planes de crear un canal en YouTube, ya que nosotros también estamos lanzando un concurso de cortometrajes a nivel universitario, sí, que se va a hacer la premiación el 4 de julio, y en base a esos trabajos se va a presentar en un canal de YouTube, pero va a estar direccionado o vinculado directamente con la página de la Universidad Nacional de Chimborazo. Entonces, si los compañeros o los amigos que les gusta ver pues los trabajos que se hace ahí en la localidad, pues la mejor alternativa creo que es eso, y eso se abrirá en unos 15 días máximo y tendrán un vínculo directo con los trabajos que se están haciendo. Por parte de Luis, no sé si tienes alguna página ahí. Claro, de mi parte pueden ver mis trabajos en lo que es la página de Facebook. Tengo una página que es Productora Millennium. Ahí constantemente estamos subiendo lo que son mis trabajos audiovisuales, mis trabajos gráficos, y claro, cualquier cosa que puedan ver, bienvenidos a. Entonces, ya lo saben, tenemos ya hecha la cita que de aquí en 15 días se podrá estar realizando este festival universitario, que ahora se trasladaría de acá, de Quito, de todo el país, a lo que sería la ciudad de Riobamba. Y bueno, con esto estamos ya terminando nuestra entrevista. Hemos estado compartiendo los micrófonos junto a Santiago Barriga, director de cine de Riobamba, Robert Orozco, curador de la muestra La Noche de Cortos Cinematográficos, que se presentó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alfredo Astudillo, coproductor de la cinta Vagabundo, y Luis Cahuarcundo, también director del cortometraje María Angula. Muchas gracias por acompañarnos. Es momento de nuestros especiales desde la casa. Conozca sobre la Semana del Cine Argentino que se proyecta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. El cine de la hermana República de Argentina llega a la pantalla de la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una muestra que dará inicio la noche de este 2 de julio y se mantendrá hasta el próximo domingo 6 de julio, una oportunidad para conocer 6 películas argentinas de temática variada. Conozcamos junto a Darío Males sobre estas cintas cinematográficas que se presentan en esta institución.